Lección número 25. En esta lección, vamos a introducir tres nuevas construcciones. No hay que afligirse. Usted vio en la última lección qué fácil es aprender nuevas construcciones, porque usted ya sabe trabajar con ellas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la lección anterior. Muy bien, a la primera construcción. Primero, la palabra básica. Expect. Esperar, contar con. Expect. Esperar, contar con. Ahora tenemos nuestra construcción. La forma personal más expect más la palabra de acción. Por ejemplo, she expects to receive the package on Friday. Ella espera recibir el paquete el viernes. Ahora, a la segunda palabra básica. Know how. Saber cómo. Know how. Saber cómo. Ahora tenemos nuestra construcción. Forma personal más know-how más la palabra de acción. Por ejemplo, I know how to speak English. Yo sé cómo hablar inglés. Note, know en sí mismo simplemente quiere decir saber o conocer. Ahora a la tercera palabra básica. Necessary. Necesario. Esta palabra se usa en una construcción impersonal. Usa el pronombre neutral it. Por ejemplo, it is necessary. Es necesario. Ahora tenemos nuestra construcción. Forma personal, que en este caso es el pronombre neutral it, más el auxiliar. Más necessary, más la palabra de acción. Por ejemplo, it is necessary to eat. Es necesario comer. Para hacer esta construcción personal, le tenemos que aumentar la preposición for, para. La preposición for, para, con objetos personales. Por ejemplo, it is necessary for him to eat. Es necesario para él comer. Note bien que en español nosotros usamos la siguiente construcción. Es necesario que coma él. En inglés se usa la preposición for, para, más el objeto personal. Ahora le vamos a dar los objetos personales. Me. Yo. You. Usted, tú. Him. Él. Her. Ella. Us. Nosotros. You. Ustedes. Them. Ellos, ellas. Ejercicio A. Vamos a hacer preguntas generales a la acción con objetos. What do you expect to do? ¿Qué espera hacer usted? I expect to prepare. Yo espero preparar. What do you expect to prepare? ¿Qué espera preparar usted? I expect to prepare the medicine. Yo espero preparar la medicina. What does he know how to do? ¿Qué sabe hacer él? He knows how to write. Él sabe cómo escribir. What does he know how to write? ¿Qué sabe escribir él? He knows how to write English. Él sabe cómo escribir inglés. What is it necessary for her to do? ¿Qué es necesario que haga ella? It is necessary for her to sign. Es necesario que ella firme. What is it necessary for her to sign? ¿Qué es necesario que firme ella? It's necessary for her to sign the form. Es necesario que ella firme la forma. What do you expect to do? ¿Qué esperan hacer ustedes? We expect to read. Nosotros esperamos leer. What do you expect to read? ¿Qué esperan leer ustedes? We expect to read the magazines. Nosotros esperamos leer las revistas. What do they know how to do? ¿Qué saben hacer ellos? They know how to drive. Ellos saben cómo manejar. What do they know how to drive? ¿Qué saben manejar ellos? They know how to drive the buses. Ellos saben cómo manejar los autobuses. Ejercicio B. Vamos a hacer preguntas generales sin la palabra de acción. En otras palabras, directamente con los objetos. What do you know? ¿Qué sabe usted? I know Spanish. Yo sé español. What does he expect? ¿Qué espera él? He expects a letter. Él espera una carta. What does she know? ¿Qué conoce ella? She knows the country. Ella conoce el país. What do you expect? ¿Qué esperan ustedes? We expect a package. Nosotros esperamos un paquete. What do they know? ¿Qué saben ellos? They know the song. Ellos saben la canción. What do you expect? ¿Qué espera usted? I expect the change. Yo espero el suelto. What does he know? ¿Qué conoce él? He knows the city. Él conoce la ciudad. What does she expect? ¿Qué espera ella? She expects a baby. Ella espera un bebé. Note que usamos la palabra expect. Cuando decimos she expects a baby, quiere decir que ella está embarazada. What do you know? ¿Qué saben ustedes? We know the dance. Nosotros sabemos el baile. What do they expect? ¿Qué esperan ellas? They expect a check. Ellas esperan un cheque. Ejercicio C. Vamos a combinar la pregunta simple a la acción con la pregunta general. Acuérdese, simplemente repita las respuestas. Do you expect to go? No, I don't expect to go. Then what do you expect to do? I expect to eat. Does he know how to cook? No, he doesn't know how to cook. Then what does he know how to do? He knows how to build. Is it necessary for her to walk? No, it isn't necessary for her to walk. Then what is it necessary for her to do? It's necessary for her to ride. Do you expect to play? No, we don't expect to play. Then what do you expect to do? We expect to work. Do they know how to dance? No, they don't know how to dance. Then what do they know how to do? They know how to sing. Ejercicio D. Vamos a combinar las preguntas simples al objeto con la pregunta general. Acuérdese, solamente repita las respuestas. Do you expect a letter? No, I don't expect a letter. Then what do you expect? I expect a package. Does he know English? No, he doesn't know English. Then what does he know? He knows Spanish. Does she expect change? No, she doesn't expect change. Then what does she expect? She expects a check. Do you know the city? No, we don't know the city. Then what do you know? We know the country. Do they expect money? No, they don't expect money. Then what do they expect? They expect gifts. Terminamos con lección número 25. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección, en la cual vamos a tener un repaso de todo lo que ha aprendido hasta este punto.